Sábado 16 de febrero de 2010, 12 de la noche. John se preparaba a la luz de una vieja lámpara para salir con sus amigos como cada noche. Se puso su mejor camisa de seda, sus calcetines, sus pantalones de pinzas y sus mejores zapatos. Aquellos que solo utilizaba cuando salía con sus amigos y solo cuando salía a ligarse a alguna chavala. Después de atarse los cordones, entró en el lavabo tras encender la luz y allí se engominó el cabello hasta el punto de que solo un huracán sería capaz de moverle un solo pelo. Se frotó el cuello con su colonia preferida, se miró al espejo y tras mostrar una mueca de satisfacción, salió del lavabo apagando la luz al pasar y quedando su dormitorio con la única luz de su vieja lámpara. Se disponía a marcharse cuando de repente un escalofrío le recorrió todo el cuerpo al escuchar unos pasos arrastrados a su espalda. John se volvió lentamente mientras su boca se resecaba y una agitada respiración iba invadiendo sus pulmones por momentos. Cuando se volvió completamente, observó con el horror marcado en su cara una sombra que desde el salón de la casa se desplazaba hacia el dormitorio. A pesar del pavor ante la terrible sombra que poco a poco se hacía corpórea ante sus ojos, John parecía extrañamente tranquilo, como si supiera perfectamente lo que iba a suceder a continuación. La sombra que seguía desplazándose con lentitud, pero seguridad a la vez, ya no era tal. Un señor mayor, de unos 75 años, con poco pelo en su cabeza y con una mirada tan extraña y maligna que atravesaría el cuerpo del mismísimo diablo sin mayores problemas, estaba ya a pocos metros del aterrado inquilino del número 3 de Archer Street. Tras tragar la poca saliva que su cuerpo era capaz de generar y tras varios intentos fallidos, John acertó a gritar. ¡Ay, no, por favor! ¡Ay, no! El señor mayor se paró frente a John y esbozó una mueca, una especie de sonrisa que dejó a la vista los 3 o 4 dientes que pululaban por aquella cueva siniestra de desconocido fin. Tras esto se lanzó veloz sobre su objetivo, que no pudo remediar dejar escapar un agónico grito de su garganta. Al instante, todo lo que rodeaba a John se nubló hasta desaparecer por completo. Por unos momentos se sintió flotar. Sintió cómo se movía, pero sin saber hacia qué o hacia dónde, ya que la oscuridad era plena a su alrededor. A lo largo de esos segundos de penumbra, notó como si por todos lados, muchos como él volasen a no se sabe qué lugar o circunstancia, pero no podía estar seguro de nada, puesto que nada podía observarse ni sentirse plenamente. Un rugido bestial le sacó de aquel estado mental o corporal que lo tenía medio oído y lo devolvió a su terrible realidad. De repente se encontró en su cama en una penumbra fantasmagórica. Estaba completamente tapado hasta la cabeza. Solo sus ojos, llenos de pánico y terror verdadero, escrutaban la noche más oscura que recordaba en toda su vida. Volvió a escuchar un terrible rugido y a través de la ventana pudo divisar la habitación del edificio contiguo al suyo y allí contempló estupefacto el horror más inconcebible que mente humana podría imaginar. Una bestia tan alta que su putrefacta y deforme cabeza chocaba con el techo de la habitación, rugía y soltaba babas y sangre por el viscoso orificio que parecía ser su boca al inquilino de aquella cárcel de horror instalada en el edificio Rosenthal contiguo al suyo. La bestia, con una especie de pies ventosas, se movió lentamente sin dejar de gruñir, y al hacerlo todo su cuerpo membranoso, viscoso y fofo se movía como en una orgía de vísceras y horribles babas. Poco después el ser desapareció a la vista de John y un crack le hizo regresar a su propia cárcel. Al mirar de nuevo a la penumbra de su propio espanto, vio salir de la nada y con una rapidez propia de atletas al viejo que le había mandado a semejante experiencia. John comenzó a gritar y llorar como un chiquillo ante la cara infernal y grotesca de aquel viejo que ahora le miraba fijamente a los ojos. El viejo tenía ahora un aspecto diferente a la par que siniestro. Su cabeza estaba poblada ahora por una espesa y suave mata de finos cabellos. Su gesto era de brutal maldad, y de nuevo una mueca mostró su ahora lustrosa mandíbula, llena de afilados colmillos. Entre lloros, quejidos y lamentaciones, John atinó a sollozar. Durante unos segundos, el silencio invadió la habitación, y solo el latir de un corazón aterrado rompía intermitentemente la calma tensa del lugar. La bestia con aspecto humano miraba fijamente a su víctima mientras se relamía sus afilados e irregulares colmillos con una viscosa y viperina lengua, a la vez que una baba viscosa y abundante caía de sus fauces a la hasta ese momento impoluta sábana de la cama. La tensión se podía palpar en el ambiente, y el pobre John lo único que podía hacer es esperar con sus aterrados ojos, detrás de su sábana, el fatídico final a esta cruenta sucesión de horrores que estaba viviendo desde hacía unas semanas. Todas las semanas desde hacía un mes, le visitaba ese horrendo ser, mitad hombre afable, mitad bestia inmunda, y tras una rápida inspección del lugar y del propio John, desaparecía sin dejar rastro. Pero esta noche era todo diferente, ya que la bestia o el hombre no se limitaron a dicha inspección, sino que por la situación en la que se encontraba actualmente, claramente habían pasado al ataque. Pero lo que más le angustiaba no era su más que probable muerte, sino el descubrir que no era el único en recibir estas espantosas visitas, merced a lo visto en la ventana de su vecino, y por tanto pensar que su amada Esther recibiría su mismo destino. John miraba absorto y sin poder mover un solo dedo a aquella indescriptible fiera, que a su vez lo seguía observando en silencio, cuando un nuevo y definitivo cambio se produjo. Los ojos de aquel ser se tornaron elípticos e inyectados en sangre, a la par que su cara humana se plegaba hacia atrás, dejando a la vista la más asquerosa y repugnante de las criaturas que el infierno podría haber engendrado. Ante los ojos ya desorbitados del aterrado inquilino de aquella cárcel de horror, la bestia se mostró en plenitud. Una enorme cabeza en forma tubular de carne y vísceras se abrió de par en par mostrando las fauces del mismísimo infierno. Miles de colmillos afilados, acompañados del más horrible y estrepitoso de los rugidos, se cernieron sobre el indefenso Pelele, que sin habla y con las lágrimas invadiendo su cara, esperaba su terrible final. Todo acabó con un crack y un grito aterrador de dolor y muerte que se ahogó lentamente entre los gritos, sollozos y lamentos que en ese preciso instante invadían toda la ciudad como una plaga mortal. El fin del mundo había llegado, dando paso al mal más aterrador y destructor que jamás haya conocido el hombre.